50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 29 de noviembre. Piden que se reabra la causa del cuádruple asesinato en La Plata bajo la figura de femicidio. A 10 años del asesinato de Susana de Bartole, Bárbara Santos, Micaela Galle y Marisol Pereira, familiares y amigos de las víctimas participaron de una jornada conmemorativa junto al mural que las recuerda en la esquina de Avenida 44 y Plaza Paso, pintado en 2012. Lorena Galle, familiar de las víctimas, señaló que hasta el momento el karateca Martínez goza de total libertad y evalúan la posibilidad para iniciar otro juicio, ya que fue enjuiciado por homicidio pero no por femicidio, debido a que no existía esa figura penal. El comedor Rincón del Futuro está juntando donaciones para los regalos de Navidad. Están juntando juguetes en buen estado o nuevos, golosinas, bolsitas de regalo, ropa de verano para los niños y las madres, alimentos no perecederos, cajas navideñas y un traje de Papá Noel, según informaron desde el comedor. Para realizar las donaciones, los interesados pueden acercarse al comedor ubicado sobre las vías del ferrocarril de Los Hornos, a través de Facebook, a Comedor Rincón del Futuro, o contactarse con las organizadoras a través de WhatsApp al 0221 15-639-2047 para coordinar la entrega. Un servicio que informa más cerca. Comunidades originarias realizaron un ritual frente al Museo de La Plata. Comunidades originarias quechuas y aymaras realizaron frente al Museo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata un ritual destinado a la sanación de los espíritus de las momias que integran las colecciones de restos de esa institución y están en camino a ser restituidas al Estado Plurinacional de Bolivia. Por su parte, el antropólogo Fernando Pepe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas expresó que desde ese organismo se está acompañando estas ceremonias de apertura de caminos y de sanación. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.